Bienvenidos a un nuevo podcast de Homes Up. Se confirma lo que nos temíamos. El Hellfest se cancela. El director del Hellfest comunica en el periódico Le Parisien, en apenas hace menos de 24 horas, que la edición de este año de uno de los festivales más grandes de Europa de lo que heavy metal se refiere, se cancela. Aunque el director ha dicho que se pospondrá para junio de 2021, cosa que sinceramente nos parece complicado. Ya se canceló el Dunlop Festival en Donington, Inglaterra, el Rock the Night Festival en Madrid, del cual además hicimos un programa dedicado, el Rock in Rio en Lisboa, también aplazado para 2021, hasta el famoso Tomorrowland, también en Francia, también está cancelado, el BBK en Vizcaya, en fin, hay muchos más, y sobre todo los que vendrán. Las palabras del director del Hellfest al diario parisino fueron las siguientes: me veo obligado a cancelar el Hellfest. Acabo de enterarme este miércoles por la tarde que las autoridades estatales publicarán una orden que prohíbe nuestra celebración. Además, indica, arrastran ya unas pérdidas de más de 2 millones de euros. Y por supuesto, los seguros no se hacen cargo por unas cláusulas pequeñitas, ya sabéis. De verdad que asco de seguros. Por supuesto, irán a los tribunales y además en su página web, ahora mismo, le dedican un fuck you a la aseguradora. El caso es que la ciudad de Clisson, en el distrito de Nantes, se queda sin la edición de Hellfest 2020. E iros haciendo la idea: Resurrection, el Rockfest, el Grass Pop Metal Meeting, el Rock and Ring, Leyendas del Rock, Wacken, etc. Iros, o vamos, haciéndonos a la idea. Además, yo le tengo tomada la medida al fútbol, que es un buen termómetro. Fijaros, si no hay fútbol, con todo el pastizal que mueven, no habrán concentraciones de ningún tipo. Así que a marchas forzadas hacemos un pequeño podcast como hicimos con el Rock the Night Festival y hacemos un Hellfest de lo que pudo ser. Por cierto, era su 15ª edición. Habían más de 150 bandas repartidas entre dos escenarios principales y otros cuatro escenarios menores, entre los días 19, 20 y 21 de junio. Pero ya no podrá ser, tendremos que volver a usar nuestra imaginación. También hay que decir que ningún miembro de Homes Up iba a desplazarse al festival. Si hemos estado en ocasiones en Wacken, estaremos atentos por supuesto a ver qué ocurre en la meca de los festivales del metal, en Donington, en el Dunlop de Inglaterra, y por supuesto nos hubiese gustado, como a vosotros, seguro, ir a todos los grandes festivales de Europa. Así que lo que vamos a hacer es irnos a Francia, a la ciudad de Clisson, y vamos a pasar un rato entretenido. La selección de temas y bandas escogidos ha sido muy difícil. Hemos dejado grupos que ya se han puesto en otros programas como Delain, Ginger, Korn, Devin Townsend, Heaven's Alborn. De verdad que ganas tengo de ver a estos. Code Orange, Lepros, Lacuna Coil, etc. Son muchos. Doro, Body Count, en fin. Como decía antes, más de 150 bandas, así que la elección ha sido complicada. Aparte de otros tantos que, por extensión del programa, que calculo que se irá a las 2 horas, sobrepasaremos las 2 horas, ni pondremos ni mencionaremos, pero como digo, por no hacer el programa muy largo. Y vamos a comenzar ya. Nos vamos al Hellfest. Ya sabéis, los que nos escucháis desde el principio, no me gusta y no entiendo cómo grupos como estos, de Who, tienen la fama que tienen y por qué están en estos festivales. Para mí es todo postureo, sinceramente. Pero asumo y claudico, y vamos a escuchar el tema Wolf Totem, pero con la participación de Jacoby Sadis de Papa Roach en este tema de Who, Wolf Totem. Want war, we gon' fight 'em till the battle ends. If the tigers come running, we gon' fight 'em till the bloody end. When the elephants come, they gon' bow to my brethren. Lock 'em in a cage, parade 'em to the lion's den. Mm-hmm. we gotta seize the day. Hellfire raining down upon my people. If you're gonna bring the evil, we can bury it today. We all been lost, we all been cold. Everyone lost to our brethren cold. We got your back, we all been low. Let's all rise to the brethren cold. Las bandas más atractivas en el Hellfest era la banda californiana Incubus. Seleccionamos este Wish You Were Here del álbum de 2011 Morning View. We'll be right back. la suerte de verlos en el Sony Sphere de 2010 en Getafe, Madrid. También desde California, Deftones. Os proponemos este Be Quiet and Drive de 1997, de su largo Around the Fur. Más de 21 millones de visualizaciones de este tema en YouTube. Deftones, Be Quiet and Drive. No nos movemos de Estados Unidos, aunque esta vez nos vamos a Atlanta, con el grupo Mastodon. El tema que escogemos es Oblivion, de 2006, de su trabajo llamado Crack the Sky. We'll be right back. La banda del vocalista y siempre problemático y alterado Phil Anselmo, Down. También, y perdonadme que tire de currículum, pude verlos en la primera edición del Sony Sphere en Barcelona en el 2009. El ex Pantera, además, estaba girando el año pasado bajo el nombre de Phil Anselmo and the Illegals. Así que os proponemos este Stone the Crow de 1995 del aclamado Nola. También desde California, hard rock con Rival Sons. Escuchamos Do You Watch, de su álbum de 2018, Feral Roads. De haber podido ir al Hellfest, esto sería una visita obligada por mi parte. Do You Watch, Rival Sons. see that stranger. Blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're old, but money locks on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Aprovechando su último lanzamiento discográfico, los grandísimos Deep Purple hubieran hecho presencia en el Hellfest. Selecciono personalmente este tema, ya que fue una influencia en mi adolescencia. De su increíble álbum del 84, Perfect Strangers, os pongo Knocking at Your Back Door. Reach there. tema de 2015 del largo Pylon, Euphoria, de los británicos Killing Joke. Otra banda que me hubiese encantado ver. Euphoria. Este rollo gótico de verdad que cada vez me gusta más. Llevo siguiendo a los americanos Fire from the Gods desde que publicaron su tercer álbum, del cual extraemos este Right Now. Desde Texas, Fire from the Gods. Life when all I see is death. admit there's a sickness, vacant emotions, like walking corpses. Look into their eyes, listen to their cries. Volbeat en Horns Up. Además, también iba a ir al Hellfest Danko Jones. Así que este fabuloso Black Rose los tenemos a ambos. ¿Y qué decir de estos tíos? De verdad que hay que verlos. Habría que verlos cada vez que toquen. La banda de los hermanos Justin y Dan Hawkins, los ingleses de Darkness. Seleccionamos este One Way Ticket de 2005. Una verdadera maravilla. Chicos de Florida, Miles Kennedy y Mark Tremonti, o lo que es lo mismo Alter Bridge, se lo están currando girando por todo el mundo con su gira Walk the Sky. Otra pena que no los podamos ver en el Hellfest. Os ponemos este fantástico Addicted to Pain de 2013 del largo Fortress. Watch it. banda The Dexter Holland, The Offspring, una de las bandas que debería estar en el Olimpo de la cultura musical punk rock. Si ves el setlist de los californianos, madre mía, otros no sé qué pasa hoy con California, te aseguro que conoces el 90% del bolo, del disco Americana de 1998, The Kids and Alright. Tema de 2020 que hay en el podcast, Hate Conquer All, de la banda norteamericana Anti-Flag, de su nuevo álbum publicado en enero 2020 Vision. Seguimos con el punk rock, de verdad que me hubiese gustado mucho verlos. Hey, conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall. ¿Cuántas veces decimos que no entendemos al mundo? Me refiero a esto. Las o los baby metal. No entiendo que este grupo esté petándolo, en serio. Algunos me podríais decir, joder, es que te has cargado a The Who, te has cargado el otro día a Heilun. Ahora las baby metal. ¿No te gusta lo diferente? Pues no, señores. A mí me gusta el rock y el metal bueno. Además, antes que baby metal, prefiero las love bites, si hablamos de bandas niponas con mujeres al frente. Pero debo ser yo. Este tema, además, Megitsune, tiene ni más ni menos que 63 millones y medio de visualizaciones. Alucino, de verdad. De su álbum de debut, Megitsune. Pero no os voy a mentir, iría a verlas, ya que estoy en el Hellfest. Oh, joder, además de que este tema me mola. Pero lo negaré. Oh, ¡Qué ganas tenía, por Dios, de pinchar a los Judas! ¡Uf! El último disco de ellos, el Firepower, es una puta pasada. Y aunque este tema que seleccionamos, el No Surrender, es de corte más comercial, no deja de ser excelente. Además, la portada de Horns Up se la lleva, como no, el señor Halford y el guitarrista Faulkner. De verdad que es un fotón. A estos hay que verlos siempre, siempre, siempre. No Surrender, Judas Priest. Metal clásico con los alemanes Running Wild. Este tema, llamado Conquistadores, en español, pertenece a su disco de 1988, Port Royal. We'll be right back. y de Running Wild como banda al tema Running Wild por el salvaje Joel O'Keefe, o lo que es lo mismo, Airborne. Además, cualquier cosa que sea recordar a Lemmy sea bienvenida. Ver el vídeo de Airborne Running Wild. Temazo. Nunca me han gustado ni me gustarán. Además, puedo confirmar aquí frente al micro que cuando empezaron a tocar en su última visita en el Don't Love Festival de Madrid, Tato Beans y un servidor nos fuimos. Sé que hay legión y muchos seguidores de System of a Down. De hecho, eran uno de los cabezas de cartel en el Hellfest. Como no solo ponemos lo que nos gusta, y aquí está la prueba, ahí va el Toxicity de 2001. Somewhere between the sacred silence, silence and sleep. neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Ya empieza a darse cuenta de que ya tiene una edad. Este Caffeine Bomb de los ingleses de Wild Hearts, os aseguro que un servidor, el que os habla, lo flipaba en el 95. Madre mía. Además, creo recordar que los vi de teloneros de AC/DC en el famoso No Bull de la Plaza de Toros de las Ventas en julio del 96. Así que ruego que alguien me lo confirme, que la memoria ya empieza a fallarme. Myself together, need a kickstart cocktail. Turtles and coffee with a high rise. Run inside, never need to get another little bit of friend. I got a hanging on my last night. I need a double take, and just to get away. To try and counteract the Halloween. And this makes us gonna work the treat. Gonna get me on my feet. It's a decent little tonic with a kick like a mute. And a skip on my feet. It ain't right, it ain't wrong. I need a bomb, I need a caffeine bomb. Too sweet, too strong. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine. Overdo the sugar and the coffee and the whiskey in my being is more till my body starts to melt. I gotta wake up, shake anywhere, and I'm a shedding any grubbing that's above me. But I sweat it all the parts above my body to my groove. And it's been too long. I need a bomb, I need a caffeine bomb. What a buzz, what a song. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine bomb. Hangover, so hungover. Call me a doctor, send it over. Something else on my legs from shaking. Something else on my head from aching. Hangover, so hungover. Put in the juice to pony roll up. Pound it. Baby, can't you see? Rushing my water. It's a case of busy, come and easy go. I need a caffeine bomb to wake me in the morning. Show. I'm gonna wanna throw. Hands off, sticky, I'm spilling all my whiskey on myself. My friends, my dog, my floor, my god, my head. There's a something called inside of the metals in a hole. It should be kicking any second and I gotta get me more. Let's go, let's get it on. I need a bomb, I need a caffeine bomb. Bay Ray, King Kong. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine bomb. I need a bomb, I need a caffeine bomb. El punk más hardcore lo hubiésemos visto a través de los neoyorquinos Agnostic Front. Decidme quién no conoce este Gotta Go. Por cierto, el tema tiene 32 años ya. ¿Hacemos un poco? Hey! Al principio comentaba que vi a Deftones en un Sony Sphere. Pues bien, en esa misma edición también estuvo Faith No More, otro de los cabezas de cartel del Hellfest. No puedo remediarlo y aunque estamos hartos de oírlo, ahí va el Epic de 1989. Esto de verdad da igual las veces que se pongan. Clásico. Más punk rock y más californianos con Social Distortion. Este Story of My Life, clásico de ellos, es de 1990. Just pretend. Oh, now goes Permitirme una excentricidad si se puede. Una salida de guión total. Pero esto es como en los festivales. Pues alguien dice, vamos a ver este o a cuál grupo, ¿no? Y al final te arrastran. Pues os voy a arrastrar porque, madre mía, lo que hubiera firmado por estar presente a la hora de tocar los Toy Dolls. Y además ponerme unas gafas blancas como ellos. Y sobre todo en este Nearly the Elephant, que quien no lo sepa es un clásico infantil. Y además llegaron al número 4 en las listas británicas. Chop, chop, chop, rum. Os compenso la ida de olla de antes y vamos ya con algo más serio y meternos un poco de metal extremo black metal con los griegos Rotting Chris. Este tema, 666, pertenece a su largo de 2013, Kataton Daimona AI Toy. No tengo ni puta idea de lo que significa. Luces, Cámara y Revolución. Así se llamaba el disco de Suicidal Tendencies de 1983. Desde California, igual se debería haber llamado California Hellfest. Suicidal Tendencies. Los brasileños Sepultura también se daban cita en Hellfest. Se nos antoja poner un tema con los Cabalera, Roots, Bloody Roots, del famoso Roots del 86. Metal extremo y progresivo de los suecos Mesuga. Escogemos este Bleed de su álbum Obscen de 2006. We'll be right back. Y terminamos este segundo especial de festivales cancelados. Ya os digo y adelanto que no nos va a dar tiempo a hacer todos los que están por cancelarse. Espero que os haya gustado y aquellos que iban a ir al Hellfest tengan este podcast por lo menos como recuerdo de lo que pudo ser. Nos despedimos con Mayhem, con el tema Falsified and Hated de 2019. Desde Noruega, Mayhem. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.